Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos, en este caso, en la jornada de hoy viernes, con el avance de lo que nos espera la agenda deportiva de este próximo fin de semana, en el que vamos a tener de nuevo competición regular con todos los equipos de nuestra localidad en competición, o con casi todos, a menos hablamos de fútbol, como siempre. El Ubrique Unión Deportiva, tras el empate en casa ante el filial del Cádiz, se desplaza este próximo domingo hasta Castellar de la Frontera, donde se va a medir al conjunto de esta localidad que actualmente pues está justo por detrás del Ubrique Unión Deportiva en la clasificación. Ubrique Unión Deportiva, que por puntos debería ocupar la undécima posición, por coeficiente ocupa la décima, pero que, como hemos dicho, tan solo está dos puntos por delante del conjunto del Castellar Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que, si bien ha enlazado en este caso dos jornadas sin perder, lo cierto es que lleva en concreto los últimos cuatro partidos sin conocer la victoria. Tres empates y una derrota. El problema de los empates, que solo suma un punto, y vemos como otros equipos que han sumado de tres en tres han dado un salto en la clasificación, aun estando muy por detrás del Ubrique Unión Deportiva en estas últimas semanas. Por eso se urge al conjunto ubriqueño empezar a sumar ya de tres en tres para no separarse en exceso de los equipos de la zona alta, y sobre todo para recuperar lo que ahora mismo está perdiendo en casa, donde de los tres partidos disputados, pues ha perdido, de los cuatro, perdón, ha perdido dos, ha empatado otro y ha ganado uno. Por lo tanto, no son buenos números para el conjunto que dirige Mario Casillas. En fin, que parece una buena ocasión para pescar algo lejos de Ubrique. Recordemos que todavía no conoce la derrota en los partidos que ha jugado fuera de casa. Cuenta con una victoria y dos empates. Pero insistimos, ahora mismo urge al conjunto de Miguel Domínguez y Mario Casillas comenzar ya a sumar de tres en tres para no alejarse mucho de los equipos de arriba. Veremos lo que ocurre en ese partido, que además se va a jugar en la mañana, en la matinal del domingo. Será a las 12 del mediodía en el Estadio Manuel León, en el Municipal Manuel León de Castellar de la Frontera. Partido, como saben, correspondiente a la jornada 8 de esta segunda andaluza, del grupo gaditano de la segunda andaluza, que encabeza el conjunto del San Bernardo. Tras esta disputa de los primeros 8 partidos, con 19 puntos, habiendo ganado 6, empatado otro y perdido 1. San Fernando, Ciudad de Cádiz con 16, Chiclana con 14 y Rayo Sanluqueño con 14 son los equipos que ahora mismo ocupan las 4 posiciones de ascenso. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva en la actualidad tiene 7 puntos, consecuencia de 2 victorias, de 3 empates y 2 derrotas. Ese va a ser el centro de nuestra atención en lo que a fútbol se refiere este fin de semana, como también lo va a ser el Antonio Barbadillo el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Ya saben, el Atlético Curi Señor Femenino vuelve a jugar en casa y lo hará en ese horario, a las 6:30 del domingo, en el Antonio Barbadillo, ante el conjunto del Safa San Luis. El Safa San Luis, que en la actualidad es un equipo que está en la, digamos, en la zona media alta de la tabla clasificatoria. En concreto, el conjunto del Safa San Luis ocupa la séptima posición. De los 8 partidos disputados, ha ganado 4, ha empatado 3 y ha perdido tan solo 1. Por lo tanto, estamos hablando de un rival peligroso para el conjunto ubriqueño, este Safa San Luis. El equipo del Puerto de Santa María, que bueno, tiene mucha tradición en lo que se refiere al fútbol provincial, y vemos que también cuenta con un equipo potente, un equipo femenino con hasta 23 jugadoras en plantilla en esta segunda andaluza. Decir que el partido, como hemos dicho, se juega a las 6:30 de la tarde, que el Atlético Curi presentará alguna que otra baja, tiene el equipo en cuadro, tampoco tiene una plantilla muy amplia, veremos cómo se desenvuelve en este choque el equipo que dirige Luis Miguel Fernández. Tampoco tenemos, pinta la cosa bien, digamos, para esta jornada ante un rival fuerte y un Ubrique Unión Deportiva que venía de menos a más, pero que ya decimos que habrá que ver cómo se desenvuelve con las bajas que al menos sí tuvo en el partido ante Barbate. Jugó prácticamente con lo justo Luis Miguel Fernández en ese partido correspondiente a la jornada 8. Veremos si ha podido recuperar, que según las noticias que tenemos, sí, alguno de esos efectivos para este partido del domingo. Y bueno, esos son los dos principales frentes que van a tener los equipos ubriqueños. Decimos esto porque son los dos de máxima categoría. El resto, pues estos serán los horarios de los partidos. En la cuarta andaluza juvenil, en el grupo 7, se disputa la jornada 4. El Deportivo Ubriqueño se desplaza hasta Gédula. Va a jugar el sábado a las 4:30 de la tarde en el municipal de Gédula, de esta pedanía arcense, mientras que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil juega el domingo, lo hace aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, y tendrá como rival al San José Atlético. Será a las 4 de la tarde. Vienen después de la última jornada de descanso, último fin de semana que fue jornada de descanso, no hubo competición en esta categoría, pues vuelven a entrar en escena tras esa semana. En el grupo 1 de la tercera andaluza cadete se disputa la jornada 7. Mañana sábado el Deportivo Ubriqueño recibe al Atlético San José en las pistas de atletismo a las 12 del mediodía. Hoy viernes a las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo se va a disputar un Ubrique Unión Deportiva Algodonales Unión Deportiva. Y en la cuarta andaluza cadete, en el grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva jugará mañana en Jerez de la Frontera, en el campo Juan Simón, ante el San José Obrero a las 3:30 de la tarde, partido también correspondiente a la jornada 4. En tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 6, mañana sábado, Olvera Deportivo Ubriqueño, 3:30 de la tarde, en el municipal Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. También mañana sábado, en el Antonio Barbadillo, aquí en Ubrique, un Atlético Curi, Alcalá del Valle, a la 1:30 del mediodía. Y por último, mañana sábado, en el campo municipal de Zahara de la Sierra se va a disputar un Algodonales Ubrique Unión Deportiva, insistimos, a las 11:30 de la mañana. En la cuarta andaluza infantil, grupo 4, jornada 4, el Ubrique Unión Deportiva recibe a La Salle en el Antonio Barbadillo mañana sábado a las 11:30 de la mañana, mientras que el Deportivo Ubriqueño juega también aquí en las pistas de atletismo ante el Guadalcacín a las 10:30 mañana sábado. En la tercera andaluza alevín, el Atlético Curi jugó en la tarde de ayer ante el Florida, aquí en el Antonio Barbadillo, y el resultado fue de 9-1, victoria contundente de nuevo del equipo que dirige Antonio Moreno. Muy pronto se pusieron las cosas de cara, porque en el minuto 1 Javier Menacho ya lograba el 1-0, en el 2 Alejandro Fray Díaz Montes de Oca el 2-0, Alberto Rubiales el 3-0 en el minuto 13, en el 23 Alejandro Álvarez, que repitió en el 25 y en el 28, firmando el 6-0 en ese minuto. El 7-1 fue, bueno, marcó a corta distancia el conjunto del Florida. El 7-1 fue obra de Alejandro Álvarez. El 8-1 de un jugador del Florida en propia meta. Y Jero Andrades fue el encargado de completar la goleada con ese 9-1. El resto de la competición, pues hoy habrá un partido. El Gédula Deportivo Ubriqueño a las 5:30 en el Estadio Municipal de Gédula. Y mañana sábado, pues el equipo ubriqueño que queda, el Ubrique Unión Deportiva, se mide al San José Atlético a partir de las 11 de la mañana en el campo municipal del Lute de San José del Valle. En la cuarta andaluza Alevín, grupo 6, jornada 4, el Atlético Curi y el Ubrique Unión Deportiva se medirán en el derbi ubriqueño a partir de las 4 de la tarde mañana sábado en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 5, mañana sábado el Ubrique Unión Deportiva recibe al San José Atlético a partir de las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, mientras que el Atlético Curi también mañana sábado recibe en el Antonio Barbadillo Arbornense, pero a partir de las 4 de la tarde. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Atlético Sanluqueño mañana sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Jornada 4 del grupo 7 de esta cuarta andaluza Benjamín. Nos vamos a la segunda andaluza pre-Benjamín, al grupo 5, donde se disputa también la jornada 5. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Bornense a las 10 de la mañana en el campo número 3. Y en tercera andaluza pre-Benjamín, grupo 4, jornada 5, el Ubrique Unión Deportiva recibe mañana sábado a la Escuela de Fútbol Paquete a las 11 y media de la mañana en el campo número 3 también. Pues esos son los partidos que este fin de semana van a protagonizar los equipos de fútbol ubriqueños. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Y atención, porque este fin de semana también va a ser el fin de semana del inicio de la competición liguera de fútbol sala local, de la competición local de fútbol sala. Ya tenemos programados los partidos de la primera jornada en División de Honor y en Primera División. Así, por ejemplo, en División de Honor, hoy viernes en el Pabellón de los Remedios a las 8:30 se van a enfrentar Panteras, Construcciones y Reformas G&G. A las 9 y media, Revolución, Quisco, Trujillo, Construcciones, Estudiantes, Older Wallet. Y a las 10 y media, Experiencia Outdoor Marca 91, Pub Álamo. En el pabellón, a las 10 de la noche, Viajes Gran Mundo Tour, Autoservicio La Plaza. Mañana sábado se completa la primera jornada con el partido entre La Placita y el Quedeque, que se va a disputar en el pabellón a partir de las 10 de la mañana. En Primera División, pues tenemos los siguientes partidos hoy en la cancha. Si el tiempo no lo impide, a las 8 de la tarde, Oasis Lounge Pub, Ludoteca Princesas y Piratas, Guas. A las 9 de la noche, Autoescuela Celia Infosama. Y a las 10, Saeta Benocat Fútbol Sala. En el pabellón se disputará mañana el partido que cerrará la jornada a las 9 de la mañana entre el Sport Perú y Brille 1979. En esta jornada descansa el equipo de Corte Aguilar. Y baloncesto, pues con el baloncesto completamos el repaso a los horarios de lo que es la competición regular con presencia de equipos ubriqueños. La categoría infantil se van a disputar dos partidos, infantil femenino, el Club Baloncesto Algeciras Cabu en el pabellón Andrés Mateo de Algeciras a las 12:30 del próximo domingo. Y en infantil masculino, el Club Baloncesto San Fernando Modemar, Paco Bazán Cabu, también el domingo a las 2 de la tarde, en el pabellón del parque. En lo que se refiere a la categoría mini, que debuta este fin de semana, primera jornada, el mini básquet femenino, un San Felipe Neri 2013 Cabu, mañana sábado 12 del mediodía en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz. Y en mini básquet mixto, el Club Deportivo Mergablo, Paco Bazán Cabu, a las 12 del mediodía, mañana sábado, en el pabellón municipal Ciudad de Conil. Hacemos una pausa en lo que va a ser el adelanto de los horarios de la cita de este fin de semana para adentrarnos en el tema central de hoy, un tema que teníamos pendiente de la semana pasada, porque el fin de semana pasado, no, el anterior, se disputaba la última prueba de la Copa Suzuki Swift. Hablamos de automovilismo, era el Rally Rack de Cataluña, que como saben es prueba del Mundial de Rallys, y que este año, por segundo año consecutivo, entendemos que en años anteriores ha hecho lo propio, cerraba esa Copa Suzuki 2022, en la que ahora sí, por segundo año consecutivo, teníamos una ubriqueña compitiendo. En este caso hablamos de Esther de la Torre, la copilota ubriqueña que este año forma equipo junto a Juan Carlos Fernández. Pues ambos llegaban a esta última prueba del RAC con la idea de pues mantener la tercera posición que ocupaban provisionalmente en la clasificación general de la Copa y a ver si había la posibilidad de al menos intentar asaltar la segunda, de luchar por el subcampeonato. Pero la cosa no se le pudo poner mejor al equipo de Esther de la Torre, porque en el primer tramo del rally sus dos principales rivales, José Álvarez y David Cortés, primero y segundo en la clasificación general de la Copa, sufrían sendas salidas de pistas que les obligaba a retirarse. Por lo tanto, se le quedaba pues el campo totalmente libre para pelear, porque tenía opciones para pelear por el título nacional, por la Copa Suzuki, de la Copa Suzuki Suite. Simplemente, para conseguir arrebatar ese título a José Álvarez, que prácticamente tenía en el bolsillo, no asegurado matemáticamente, pero sí prácticamente en el bolsillo, Esther de la Torre y Juan Carlos Fernández tenían que ganar todos los tramos del rally, cosa que lograron en este primer tramo, donde se salieron tanto Álvarez como Cortés. El scratch lo marcó Juan Carlos Fernández, y fue marcando scratch en el primer bucle del día, los cuatro mejores tiempos de la pareja, que ya empezaba a soñar, ya se veían con el título. Pero en el quinto, lamentablemente, por muy poco tiempo, no pudieron marcar el scratch y ahí se desvanecieron todas las ilusiones de poder pelear por el título nacional. No obstante, todavía se disputarían dos tramos más, otro que en este caso no lo pudo tampoco ganar Juan Carlos Fernández, sino José Antonio Martínez, y el séptimo que sí lo ganó, el octavo se neutralizó. En fin, que no pudieron, por eso que decimos en el quinto tramo, ya aspirar al título, pero todavía tenían en juego tanto la victoria en el rally, que finalmente consiguieron, como el subcampeonato de España, que también se metieron en el bolsillo gracias a esta actuación en el Rally RAC de Cataluña. Por eso, hoy vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer con la copiloto briqueña, con Esther de la Torre, a quien ya saludamos, que está esperándonos al otro lado del teléfono. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se cerraba la temporada con la guinda del pastel de esta Copa Suzuki, el RAS de Cataluña, al que llegabais con opciones de pelear por el podium de esta Copa Suzuki. Y bueno, a punto estuvisteis de dar la campanada incluso de conquistar el título nacional, ¿no? Pues sí, no, estuvimos más de medio rally tocando la Copa, tocando la Copa con los dedos. Pero finalmente no pudo ser, teníamos que marcar todos los scratch del rally para poder ganar la Copa, y bueno, nos quitaron un scratch por cuatro décimas y ya no pudimos ganar la Copa, pero sí conseguimos el subcampeonato y ganar el rally. Supongo, Esther, que nadie podía esperar que a las primeras de cambio en este rally y de un plumazo vuestros dos principales rivales se quedaran fuera del mismo, ¿no? Ahí se os abrió un escenario ideal, no ya de ganar el Rally de Cataluña, sino que incluso de asaltar el título nacional. Pues sí, nuestros dos rivales pues tuvieron una salida de pista, que desde aquí le mando mucho ánimo, y pues se nos puso el campeonato de cara y lo intentamos luchar al máximo, corrimos con muchísima presión, supimos gestionarla muy bien. Y bueno, como ya he dicho, finalmente no pudimos conseguirlo, pero lo tuvimos ahí. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Porque las dos salidas, los que iban a pelear por el título nacional, se salieron en el primer tramo y en los primeros kilómetros. ¿Cómo se enterasteis de esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué sabéis? ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues la verdad que es que los tres primeros íbamos con mucha presión corriendo, sinceramente, y pues ante la presión pues ocurren cosas de estas. Nosotros salimos al primer tramo y a mitad de tramo nos encontramos a nuestro compañero Cortés, que había rozado con un quitamiedos, pero no podía salir, lo estaban sacando la gente. Nosotros continuamos corriendo porque el GPS no saltó ni nada, aparte estaban bien. Y llegamos a meta. Cuando llegué a meta le digo el tiempo del primero y me dijo, aquí está. Le digo, no, el 129, que era mi compañero Pepe, Estefanía. Y me dice, no, si no está es que no han llegado. Entonces nos miramos nosotros y dijimos, ¿cómo que no han llegado? Y ya, pues, una vez pasamos el control hecho y demás, pues, ya empezamos a llamar a los compañeros y tal, y nos comentaron que en el kilómetro uno habían sufrido una salida de pista fuerte, que habían caído, pues, monta abajo, y ya, pues, a nosotros, claro, no nos saltó el GPS porque ya habíamos pasado el accidente y saltaría después. Entonces, a los compañeros les saltó y ninguno pudo hacer el tramo nada más que nosotros, que fuimos los únicos de la Copa que lo hicimos entero. Uh-huh. Entonces ya neutralizaron y claro, para nosotros, pues bueno, es una pena por los compañeros, evidentemente, pero para nosotros es nuestro primer scrap. Teníamos que marcar los 8 para conseguir la copa, y nuestro primer scrap, pues entonces nos animamos un poco y demás, y a raíz de ahí, pues siguiente tramo, volvimos a marcar otro scrap, y los 4 tramos de la mañana marcamos todos los scraps nosotros, entonces estábamos muy animados, la verdad que sí. Uh-huh. Es que se os puso muy muy bien la cosa, ya decimos, con la retirada de estos dos pilotos, como tú comentas, José Álvarez y David Cortés, y se os puso bien, pero fácil no era, por lo que tú comentas, porque para poder ser campeones de España no podíais fallar en ninguno de los tramos, es decir, teníais que ganar todos los tramos del rally. Sí, teníamos que marcar el scratch, el mejor tiempo en todos los tramos. No era nada fácil porque, como ya he dicho varias veces, en la Copa Suzuki es la copa de mayor nivel que hay en el nacional, es una de las copas con más nivel. Nuestros compañeros nos obligaron a correr muchísimo y corrimos mucho, mucho, y sobre todo con mucha presión, que la gestionamos muy bien, pero claro, no fue nada fácil. Entonces, lo intentamos, pero no pudo ser. Cumplisteis en los 4 primeros tramos de la mañana, como tú comentas, se llevasteis el scratch en los 4 tramos, aunque teniendo en cuenta que por detrás estaban apretando de lo lindo. Pilotos que no estaban, digamos, no se estaban jugando nada en lo que es la Copa, simplemente en el rally. Y sin embargo, en ese quinto tramo ya, el catalán Pérez Rovira lograba el scratch, y en el sexto lo hacía José Antonio Martínez, con lo que ya, más que con lo hecho por Pérez Rovira, vuestras aspiraciones al título ya se desvanecieron en ese momento, ¿no? Sí, ya cuando vimos que marcó ese scratch, ya no teníamos opciones a ganar la Copa, pero bueno, sí teníamos opciones a luchar por el subcampeonato, que nos teníamos que marcar otro scratch más para conseguir el subcampeonato, y fuimos a ello, y pues ya que íbamos ganando el rally también, pues íbamos a conseguir esa victoria, y lo teníamos muy claro en ese momento. Uh-huh. El séptimo fue vuestro, el octavo se neutralizó, y con lo cual, sí, pues dentro, digo, de lo que es el rally, pues bastante bien, porque el rally lo ganasteis ustedes y fue vuestro, y además subisteis un peldaño en el podium y se hacéis con el subcampeonato de España. Sí, nosotros ganamos el rally, marcamos 5 scratch de los 7 porque el último se neutralizó, y bueno, quedamos subcampeones de la Copa Suzuki, que no está nada mal, y ganar un rally del Mundial, la verdad que yo creo, como yo digo siempre, eso es algo que ya es lo máximo dentro de los rally, y aunque sea dentro de la Copa Suzuki, pero eso me lo hubieran dicho a mí en ese momento, ni me lo creo, que hubiéramos ganado un rally de esa categoría. Vamos a ponernos en contexto, el año pasado era la primera vez que participabas en el Rally de Cataluña, y ya con eso tú estabas más que satisfecha. Este año, el haber ganado allí, pues tiene que ser lo máximo, ¿no? Pues sí, el año pasado, yo siempre he dicho que correr una prueba de un mundial es un sueño cumplido, volverla a repetir es otro sueño, porque aunque ya lo hayas hecho, aunque ya participara el año pasado en la prueba, volver a participar este año vuelve a ser el mismo sueño, porque lo vuelves a vivir igual, aunque fuera repetido. Y ya ganarlo, pues yo creo que la resaca emocional todavía nos dura. Claro, no es lo mismo, digamos, que estás participando en la Copa, pero o en el Rally de Cataluña sin ninguna aspiración de cara a la clasificación, como la pasada temporada, que estar ahí jugándote en el mejor rally de la Copa, precisamente el título nacional, ¿no? El escenario fue el ideal, sin duda. Sí, sin duda alguna. Bueno, y entiendo que por un lado, el haber tenido al alcance el título y no haberlo logrado puede ser algo frustrante, pero entiendo que ya ha pasado un poco el tiempo y que, por otro lado, el ser consciente de que has ganado el rally y que habéis subido un escalón en el podium es para estar más que contento, ¿no? Sí, nosotros desde que pasó todo esto lo decimos. A ver, no, la Copa hubiera sido, pues, lo más. Ganar la Copa hubiera sido algo extraordinario, pero habernos quedado con el subcampeonato y ganando el rally, venimos más que satisfechos, porque ya te digo que no teníamos ninguna intención de esto que ha ocurrido. nuestra idea era o quedar tercero en la Copa o luchar por el subcampeonato, pero en ningún momento quedar como quedamos. Entonces, esa clasificación en la que quedamos, pues para nosotros es una satisfacción, y sobre todo correr como corrimos y luchar como hicimos, estamos más que satisfechos. Esther, y a modo de resumen, en tu segunda temporada siguiendo la Copa Suzuki y a nivel nacional, y lográis el título de subcampeones de España, solo me sale a mí, al menos desde fuera, un balance positivo, ¿no? Sí, esta temporada ha sido muy positiva. Hemos sido muy constantes dentro de la Copa porque no hemos fallado en ningún rally, hemos sabido gestionarlo súper bien, la presión y demás, y la verdad que ha sido una temporada muy buena y sacó muchas cosas positivas de ella. Balance de la temporada buena, pero antes de que incluso hubiera terminado, llegaba una noticia triste para los pilotos y copilotos de la Copa Suzuki, y es que Suzuki Motor Ibérica anunciaba que de cara a 2003 ponía fin ya a su programa de competición. Ya lo había hecho en el mundo del motociclismo y ahora lo hace en el mundo de los rally. Esto va a afectar tanto a su equipo oficial, al equipo oficial Suzuki, como a la Copa Monomarca. ¿Qué se sabe de todo esto, Esther? Pues aún no sabemos mucho más, solamente sabemos que deja el automovilismo Suzuki en España y Portugal y no sabemos nada más. La verdad que para mí esta noticia me da mucha nostalgia, porque los dos mejores años del Nacional me lo ha dado la Copa Suzuki, y como siempre digo, es la Copa que más nivel tiene, y no sé, todo lo que tengo de la Copa es bueno, y me da mucha pena que se termine la Copa, pero no sé, imagino que algo sacará, o es que no sé, la verdad no te puedo hablar porque desconozco lo que puede, no sé, desconozco totalmente. Hombre, entiendo que desde la Federación Española algo habrá que mover, porque hoy por hoy la Copa Suzuki estaba siendo la cantera más importante que han tenido los rallies nacionales desde hace ya pues más de 10-15 años, ¿no? ¿Crees que existe la posibilidad de que la Copa continúe sin el apoyo oficial? Me refiero, una Copa impulsada por un preparador o un patrocinador que sea externo a la marca. Pues no tengo ni idea. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Ahora el día 19 tenemos la entrega de premios en A Coruña de la Suzuki. Imagino que ahí pues nos informaremos o nos comentarán qué ocurrirá para el año que viene o qué pensamientos hay o nos darán más información. Claro, es una pena porque se quedáis muchos deportistas, digámoslo así, un poco tirados, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos, no sé, a ver, no sabemos qué vamos a hacer para el año que viene. Nuestro pensamiento era seguir en la Copa, pero ya no hay Copa, entonces no sé, ahora estamos trabajando varios proyectos en los que hacer y demás, y no sabemos aún nada más. ¿Tienes algo entre manos para esa próxima temporada, al menos en el panorama nacional? Sí, en teoría seguir en el nacional. Mi idea es seguir en el nacional, no quiero dejar el nacional. Y Juan Carlos y yo nos sentamos varias veces a la semana para ver qué vamos a decidir para hacer el año que viene, y bueno, tenemos ahí proyectos pensados para hacer. Yo creo que serán muy bonitos, pero no hay nada cerrado ahora. De momento estamos viendo y demás, y no sé todavía qué posibilidad que haremos, pero seguiremos en el nacional. Lo que podemos asegurar, Esther, entonces, que tanto los caminos de Juan Carlos Fernández y el tuyo van a seguir juntos. Sí, seguiremos juntos. Eso es una buena muestra de que la pareja ha terminado muy bien avenida tras este subcampeonato, ¿no? Habéis conectado bastante bien, ¿no? Pues sí, hacemos buen equipo dentro del coche, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, que eso es lo importante entre un copiloto y un piloto. Y pues el año que viene, si todo sale bien y como esperamos, pues seguiremos corriendo otro año más. Bueno, pues estaremos esperando acontecimientos. Nos decías tú que el día 19 de este mes de noviembre en Coruña tendrá lugar la entrega de premios de la temporada. Bueno, y entendemos que a esas alturas a lo mejor ya se puede adelantar algo, ¿no? O se sepa algo. Imagino que sí, que algo a lo mejor tendremos ya casi que seguro, pero no sé aún nada. Pues muy bien, pues Esther, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por ese subcampeonato que ha sido peleado y luchado. Habéis tenido ahí al alcance, era muy difícil, no obstante, ¿no? El alcance, ese título nacional. Y esperemos que oportunidades como esta se vayan repitiendo en los próximos años, ¿eh? Pues sí, esperemos que sí. Sobre todo quiero dar las gracias a mis patrocinadores, que de Ubrique, que son Varada, Ocurri Hotel y Nuprem, que desde el primer momento me han apoyado y este título pues también es parte de ello. Por supuesto. Pues nada, Esther, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ya está controlado todo, ya está todo pensado. ¿Qué será que nos dirán cuando todo haya terminado? Eres como un río, yo también soy como un río. Bueno, pues dejamos el mundo de los rallies. Estaremos todavía pendientes del automovilismo porque la temporada no ha terminado y mucho menos todavía queda pendiente este mes de noviembre el rally de Jerez, que sin duda va a contar con una alta participación local como en las últimas ediciones. Otra cita importante de este fin de semana, cercana relativamente, es la que va a tener lugar en Igualeja. Ya saben, novena edición de la Gran Vuelta a Valle del Genal. Se disputa este fin de semana en las modalidades ultra y relevos. Por delante, 130 kilómetros por todos los pueblos del Valle del Genal y 6.300 metros de desnivel a superar. En total, inscritos 700 participantes, 400 en la modalidad ultra y 300 en la de relevos. Y como uno de los principales atractivos este año, la Gran Vuelta a Valle del Genal va a contar con la participación de Luis Alberto Hernando. Por fin han conseguido enganchar al deportista aragonés, que como todos ustedes saben es triple campeón del mundo de trail, campeón del mundo de ultra y uno de los rostros internacionales más importantes de los deportes por montaña. Pues estaremos también pendientes de esta ultra de Gran Vuelta Valle del Genal porque va a contar con participación ubriqueña un año más y como no puede ser de otra manera. Y también, ya por ir recordando citas para este fin de semana, por ejemplo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene programada la ruta Puerto de las Viñas, Sierra del Íbar. Pues parten del Puerto de las Viñas, ahí en Villaluenga de Rosario, en dirección Campo Buche, un Torcal, Refugio del Íbar, Puerto del Correo, Llanos de Republicano y regreso al Puerto de las Viñas. Estamos hablando de unos 23 kilómetros aproximadamente y una dificultad calificada por el club como muy alta. Cabe señalar eso, que es una zona muy muy atractiva. Veremos cómo se encuentra en este otoño tan seco, pero bueno, a ver si la lluvia de la mañana de hoy, esta lluvia fina, pues ayuda a que vaya cogiendo verdor poco a poco este precioso entorno del Parque Natural Sierra de Grazalema. Eso por un lado, pero por otro ya saben que tenemos otro parque muy cerquita y en este caso la Asociación Ciclista de Ubrique va a aprovechar para recorrer parte de la zona del Berrueco. Hablamos de su ruta su calendario de montaña, su ruta número 8, que va a tener lugar este domingo a partir de las 8 de la mañana, salida desde la Plaza de la Estrella. Garganta de las Piedras es el nombre de esta ruta, sale de la Estrella, dirección al Mojón de la Víbora, Berrueco, Las Majadas, Arroyo de la Casilla. Carril principal, carril a la Garganta de las Piedras, Garganta de Loberos, carril a Rancho Fuente del Río, La Fardea, Loma de la Olla, Berrueco, Mojón y Ubrique. Insistimos, 60 kilómetros y es la ruta número 8 de su calendario de montaña. Son algunas de las propuestas de los colectivos deportivos para este fin de semana y de los clubes, como hicimos al empezar nuestro espacio con los horarios de los partidos. Nosotros nos vamos a despedir, volveremos ya el lunes a partir de las 6 de la tarde, nuestro horario habitual, con el resumen de todo lo que dé de sí este fin de semana deportivo. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.